minutos. Bueno, lo contábamos en la venta del programa. Sí. Esta situación que está viviendo Fernanda Benavides, quien es una vecina de la ciudad de Las Flores y que es clienta del Banco Hipotecario, de la sucursal Tandil, y que ha sido estafada vía home banking. Y la tenemos a Fernanda para hablar unos minutos con nosotros y nos cuente su historia. Fernanda, bienvenida a BCU Radio. ¿Cómo te va? Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Claudio Soto y Gerardo Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por la nota. Bueno, Fernanda, yo leía tu caso hace unos días en el diario La Voz de Tandil y ayer, casualmente, me enviaban un link de una nota del diario El Día de la Plata donde había un caso muy similar al tuyo, con una operatoria similar, ¿no? Y que la verdad que, bueno, vamos a charlar con Fernanda para que nos cuente su historia, pero además para poner en alerta a otras personas que sean clientes cautivos de un banco, porque están realmente a la vera de que puede llegar a pasar una situación similar. Contanos tu historia, Fernanda. Mirá, la chica esa de La Plata, junto con dos o tres chicas más del Banco Hipotecario, estamos medias unidas en este reclamo porque nos fuimos encontrando estos días, porque nos pasó a todas de la misma manera. Somos todas de diferentes lugares, hay gente de Córdoba, de La Pampa, ella de La Plata. Nos pasó exactamente lo mismo a todas juntas. Yo el día 17 de abril recibo un mail del Banco Hipotecario que me decía que estaba acreditado el préstamo personal, un número del préstamo. Me voy a mirar a home banking y encuentro que había plata en mi cuenta. ¿Préstamo que vos no habías solicitado? No, yo no había solicitado, esa cuenta estaba abierta hacía 6 años porque yo pedí el préstamo Procrear. Ajá. Casi todos los casos que yo te nombré recién son todos gente con Procrear. Pedimos el préstamo Procrear, me hice la casa, ahí me depositaron la plata de la casa y esa cuenta tenía que quedar abierta porque el crédito se cobraba mediante débito automático. Pero no te limitaba de pagarlo de otra manera. Entonces yo nunca le transferí plata al Banco Hipotecario. Lo que yo hacía era pagarlo por pago fácil o pagaba, yo tengo cuenta en Banco Nación, donde cobro mis haberes, o lo pagaba directamente desde el Homebanking de Banco Nación. O sea que esa cuenta estuvo siempre sin uso. Recibo ese mail. Veo que estaba la plata, llamo al banco, me dicen que bueno, que me quedara tranquila, que si yo no lo había pedido, hiciera una nota explicando, una nota manuscrita, que le adjuntara mi documento. Yo hago eso, lo mando por mail, donde me dicen que es un mail del Banco Hipotecario. Reciben mi mail, me contestan que lo recibieron y que tenían una demora de mi reclamo, para resolver mi reclamo, hasta el 3 del 5. Bueno, del 17 de abril al 3 del 5, yo corroboraba todos los días y la plata estaba en la cuenta. La plata nunca se tocó. De hecho, todo ese tiempo yo nunca se me hubiese ocurrido, no pensaba que me la iban a sacar a la plata. Yo pensaba que esto era una vivada del banco, de que me habían enchufado un crédito para cobrar los intereses. Con un seguro que estuve 2 años para darle baja, que no lo podía dar de baja, que no lo había pedido y me lo enchufaron. Yo siempre pensando en eso, porque nunca, no había escuchado de esto, de las estafas. El 3 del 5 vence mi reclamo, yo en el medio tengo 1000 mails mandados al banco pidiéndole que aceleraran porque no era mi crédito, que llegaba la fecha de vencimiento. Bueno, el 3 del 5 vence, el 4 llamo al banco. Me dice que tienen una demora de una semana más para responderme. Le digo, yo lo único que espero es que ya me traben esa plata, que no va, porque como el crédito estaba por débito, yo lo que quería era que que no me fueran a cobrar la primer cuota de ahí, que no me fueran a debitar. Y me decían que no iban a debitar porque tenía que haber plata en la cuenta para debitar. Y yo le decía, señora, está la plata de crédito ahí adentro. Y que sí que no, no nos pusimos de acuerdo. La chica, ¿qué pasaba? Veía que la plata no estaba, nunca me dijo, porque temprano la plata estaba. Y cuando yo corto con la chica, entro al home banking y encuentro 5 transferencias hechas a las 9:36 de la mañana, que se llevaba la plata. ¿De qué plata estamos? Bueno, ¿qué cantidad estamos hablando, Fernanda? ¿De qué 107 mil pesos. 107 mil pesos. Yo hoy le debo al banco 600 mil pesos. Por el tema de interés y demás. Claro. Uh-huh. O sea, y vos desconociendo, o sea, las transferencias, digamos, a donde iban remitidas, vos desconocés absolutamente. Digamos, sí, yo desconozco. No conocés a qué cuenta fueron. No tengo ni siquiera número de cuenta. Uh-huh. Tengo un quit, que es un quit extranjero de una mujer. Uh-huh. No es de acá. Pero para que te acepten un crédito, ¿no necesitas firmar papeles, llenar formularios, hacer? No. ¿O te lo dan directamente? Estos créditos preaprobados dicen que no. Claro. Ah, bien. Son preacordados. Claro. Estos créditos preaprobados dicen que no se necesita nada. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que yo me quedo sin esperando. Sí. No me contesta nadie. Y nada. Hoy estamos en una mediación, esperando la mediación. Y el banco nunca te dio respuesta, digamos, ¿no? No hay. No, el banco bloqueó mis llamadas al banco. Ah, bueno. No puedo llamar al banco porque tengo que poner mi número de documento. Si llamo desde otro número de documento, sí, me atienden. El tema es que cuando vos presentás una nota por escrito, lo que recibís es una respuesta por escrito diciendo que lo leyeron y que te estafaron, básicamente, pero que fue un tercero, por eso no se hacen cargo. Exacto. Y todos, la demás gente que vos estás en contacto, que han sufrido lo mismo, están en la misma situación. Ninguno avanzó. Es más, el mismo día, el 20 del 5, a las 8:30 de la noche, recibimos todos a la vez la misma carta del banco hipotecario. Y vos tenés un abogado, ¿no? Solo nuestro nombre y apellido. ¿Vos estás asesorada por algún abogado que está haciendo también los pasos para ver? Sí. Ah, es increíble. Uh-huh. Sí. Y mientras tanto, te ha generado una tremenda deuda. Olvídate. Claro, porque además pasa el tiempo y cada vez más deuda se les genera. Claro, Fernanda, yo hoy estoy debiendo del banco. Te hago una consulta. Vos esta cuenta la tenías abierta porque habías accedido a un crédito de Procrear y en esa cuenta estabas pagando la cuota todos los meses, ¿o la pagabas por afuera? Por afuera. Ah, bien, ok. Porque si tuvieses el débito en esa cuenta, cuando fueses a depositar para pagar la cuota del crédito, te estarían chupando la cuota por este otro crédito. Claro, vos decías que lo estabas pagando por Nación, por Banco Nación, mira. Yo lo pago por Nación. Fernanda, ahora, todas las personas con las que te has puesto en contacto que han sufrido una operatoria similar, ¿es siempre con este banco, con el banco hipotecario? Sí, hasta ahora sí. Claro. Bueno, acá en Las Flores hay una chica que... en los mismos días, Banco Santander Río. Uh-huh. No es Banco Hipotecario. Bueno, y ayer contaba una de las noticieros de Telefe, creo que es Nilva. Sí, lo vi. Bueno, le hicieron lo mismo. Ella tenía el banco, le había ofrecido un crédito de 900 mil pesos y le hackearon, le entraron por X o Y motivo, le entraron a la cuenta y se lo aceptaron. Dice que ella rápidamente actuó y contactó, por supuesto que pudieron bloquear, pero ya estaban mandando los 900 mil pesos para distintos lugares. Sí. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que a ella le bloquearon la plata antes que se fuera. Claro. La mía estuvo 15 días en la cuenta y no la bloqueó nadie. Claro, porque si el banco se daba cuenta que vos no habías pedido ningún crédito, podían haber bloqueado. Claro. Hasta el momento de investigar. Podían haber bloqueado ese plata sobre todo hoy que deben estar recibiendo muchas llamadas de este tipo. Si una persona te llama y te dice, tengo una plata en el banco, no la pedí yo, ya frename eso. No creo que sea algo que desconocen. Claro, el banco bloqueaba esa plata y no la puede usar ni Fernanda si la hubiera pedido y después se arrepintió, ni el banco, claro, si se le hubiera otorgado más. Esa plata estaba frenada. Sí, podríamos llegar después a la discusión, claro, de, claro, quién pidió el crédito, si querés. Y, claro, pero estaba leyendo, Fernanda, el caso de una de las víctimas de La Plata, una arquitecta. Sí. Y que, ¿qué le dice el banco? Esta mujer se endeudó en un crédito de casi 300.000 pesos. Uh-huh. Y el banco considera, digamos, considera que sí, ella habría facilitado sus claves al estafador, o que la clave que utilizaba era muy fácil, fácil. Era una clave fácil. Pero si es fácil, el banco te la acepta. Si una fácil, claro, es fácil, si una clave es fácil, el banco te dice, es muy fácil, no, cámbiela. No, pero aparte, a mí lo que me extraña, yo no sé, las chicas no me acuerdo cómo fue, pero yo en mi caso, yo no tengo, yo no hice, a mí no me llamó nadie por teléfono, no pasé clave, no me pidieron. De hecho, escucho casos y los escucho a propósito para ver si algo me recuerda, claro, a algo que yo pueda haber hecho. Claro. Yo no recibí un mail donde entré. Sí, recibimos miles de mails, se borro todo, no, ni abro los mails. No hay algo que a mí me recuerde decir, a ver, tengo que sacar una tarjeta y pasarle un dato. O meter a la... Es más, ni al banco hoy, porque hoy... esa cuenta de hecho no la uso, pero el Banco Nación, uno compra todo por débito, uh-huh, paga las cuentas. Uh-huh. Ya ni a poner a buscar plata al banco, vamos. ¿Y tu abogado qué te aconseja? ¿Que no pagues nada? No, de pagar por ahora no tenemos que pagar nada, porque donde yo pague... Claro, reconoces. Claro, crédito, claro, no, bueno, aceptás. Claro, está bien. Claro. Claro. O sea que, bueno, estás con el trabajo de un abogado sí, por afuera, digamos, del reclamo que vos le estás haciendo personalmente al banco. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno. Sí, Fernanda, la carta que vos recibiste es más o menos la misma que contaba Guillermo, que dice que el banco no se hace cargo porque ellos todo el tiempo están haciendo prevención de fraudes a través de redes sociales, y dicen, tan sentido considerando lo informado al tratarse de un posible fraude entre terceros por divulgación de información de seguridad, la cual es personal, intransferible, secreta y confidencial, su reclamo no puede ser aceptado, lamentamos profundamente lo sucedido y quedamos a su disposición para brindarle la información que le sea requerida para la realización o ampliación de una denuncia penal, y te saludan atentamente. Básicamente eso es lo que recibiste. Es la misma que recibieron todos, sí. Bueno, es la misma. Bueno, Fernanda, ojalá que puedas resolver esta situación, ¿no? Ojalá que puedas resolver esta situación. Sí, por favor. Consejo para aquellos que sufran un fraude similar es... automáticamente congelar los fondos, ¿no? Que se congelen los fondos porque sí, van a estar sí, unos días en la cuenta y después van a ser transferidos. En mi caso estuvieron en la cuenta unos días. Claro. En los casos de las otras chicas fue instantáneo. Instantáneo. Instantáneo. No, lo mío fue, no se entiende cómo. No, lo tuyo se podría haber salvado. Porque te bloquean la cuenta, te bloquean la plata y lo discutí. Lo tuyo era, te da mucho más bronca. Porque podían haber hecho algo. Pasaron 15 días para que te roben la plata. Sí. Y yo creo que yo los molesté bastante porque fue una de cambiar clave cada vez que salía de home banking, cambiaron la clave. Pero evidentemente tenían fórmulas porque lo lograron. Claro. Sí, Claudio. No, digo que esto, que lo primero que uno piensa es, dice, bueno, me entró esta plata para bloquear. Si alguien tiene mi clave, la cambio automáticamente. Pero vos hiciste varios cambios de clave. Y igual seguían sí, teniendo acceso, claro, a la cuenta, con lo cual yo tuve que hacer, vos le pasaste el dato a alguien sin querer. Claro. No, yo tenía que cambiar la clave cada vez que salía de home banking, porque cuando volví a entrar me decía que mi clave no era válida, así que tenía que hacer de vuelta la gestión de clave. Yo debo haber cambiado 40 claves en 15 días o más, hasta por que eso te él, digo listo, que no tuve la respuesta del banco. La respuesta del banco es diciendo que vos posiblemente le hayas dado tu clave a alguien. Si la cambiaste 15 veces, es muy difícil que le hayas dado 15 veces a la misma persona la clave. No, más vale. Claramente estamos hablando de un problema de seguridad electrónica, sí, sí, digamos, y que la responsabilidad, en este caso, que es vulnerable, es el sistema, es el banco, no vos, claro, que mecánicamente cambiaste las claves cuantas veces se te solicitaba, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente. Bueno, Fernanda, que sea con una resolución, ¿no? Que es bueno. Que no tengas que pagar un banco de todo esto, ¿no? ¿Mm? Ojalá que no. Bueno, muchas gracias por la difusión. No, para por nada, ¿eh? Y gracias vos por atendernos, ¿sí? No, por favor. Muy bien, Fernanda Benavides, hablando con nosotros. Bueno, un caso que yo particularmente conocí por el Lago de Tandil, nuestro querido amigo Mariano López Guerrero, que había publicado, creo que fue hace 5 o 6 días. Sí. Y ayer...